pareces tú. Mi mundo es llenado de ilusiones y de tantas cosas bellas. Mi mundo se ha tornado diferente desde que te conocí. Ya no existe.